vuelta al mundo en menos de 80 días, pero en más de 80 ideas. Y en nuestra vuelta al mundo, en más de 80 ideas, nuestra última entrevista del año. Perú, represión y luchas populares. Y queríamos viajar a Perú, y viajamos a Perú. Y estamos con Román Paredes, que es integrante de la Comisión Nacional de Nuevo Perú. Román, muy buenas tardes, noches. Tardes para vos, noches para nosotros. ¿Qué es lo que está pasando actualmente y cómo se llegó a esto? Hola, ¿qué tal? Gracias por la entrevista. Bueno, lo que está pasando, para ser claros, directos y resumen, ¿no?, es que el pueblo peruano, el pueblo del sur sobre todo y del centro de nuestro país, está siendo masacrado, ¿no?, por una dictadura cívico-militar que ha asumido la señora Dina Boluarte, ¿no?, después del golpe que le dieron al presidente Pedro Castillo, ¿no? Y vamos, va 15 días la señora en el gobierno, ¿no? Y lo que tenemos es un saldo de 28 fallecidos, ¿no? En la práctica, dos muertos por día, ¿no? De los que no tenemos responsabilidades, de los que no lo asumen, ¿no? En los que criminaliza la protesta, algo que acá nosotros llamamos que es el terruqueo, ¿no?, que es relacionarlo con el terrorismo para invalidar las protestas de los actores, los dirigentes sociales, ¿no? Hay denuncias de desaparecidos. Hoy día, por ejemplo, en, no me acuerdo ahorita qué región, creo que era en Puno, señoras reclamaban por los cuerpos de sus parejas, sus familias, que no aparecían, ¿no?, y que ellos aseguraban que los habían matado el ejército, ¿no? Y bueno, es lo que estamos viviendo desgraciadamente, ¿no? Una masacre del gobierno que asumió luego del golpe a Pedro Castillo, ¿no?, y que ha hecho un pacto, ¿no?, con la dictadura parlamentaria que tenemos acá, ¿no?, y con el Poder Judicial y los medios de comunicación. Eso. Hoy o ayer llegó allí a Lima una representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Curiosamente Argentina no mandó a nadie en esa comisión. ¿Qué tenés para decirnos de este tema? Sí, mira, han llegado, creo que se quedan hasta el 23. Justo ahorita estoy después de terminar esta entrevista, vamos a salir marchando, ¿no?, desde Lima hacia donde está la comisión, ¿no?, para poder digamos expresar nuestra protesta, ¿no?, por todo lo que viene sucediendo. No tenía conocimiento que Argentina no había mandado a alguien, pero sí tengo entendido hay una misión internacional que se ha reactivado desde allá de la Argentina, ¿no?, que vio el tema de Colombia, ¿no?, y que está, creo, ayer o hoy día tuvo una conferencia de prensa donde han informado sobre esto, ¿no? Entonces sí nos parece valioso el apoyo tanto del hermano pueblo de Argentina como de los organismos de derechos humanos, ¿no? Porque con sinceridad acá no tenemos autoridades a las cuales recurrir, ¿no? O sea, las instituciones están capturadas, ¿no?, por una élite económica, política y mediática, ¿no? O sea, el Congreso, el Ejecutivo, el Ministerio Público, los grandes medios de comunicación, ¿no? Entonces estamos en la merced de ellos y el único apoyo al que podemos recurrir ahorita es la solidaridad internacional. Sí, Polaco. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo te va? Te habla el Polaco acá desde Argentina, Necochea, precisamente. Escuché hoy que hay un salvoconducto pensado para la familia del presidente Castillo hacia la República de México. Primero confirmar si eso es cierto. Mencionarte que sí, hay una misión internacional de derechos humanos de distintas organizaciones sociales de Argentina que hoy se reunieron en conferencia en el sindicato de prensa. Es una misión que se inició con el golpe de Estado en Bolivia y estaría viajando prontamente al Perú a recopilar, relevar los distintos datos que están sucediendo allí. En concreto, preguntarte dónde se encuentra el presidente Castillo ahora y qué resolvió la familia respecto al salvoconducto que propuso la usurpada presidenta actual. El presidente Castillo se encuentra encarcelado, ¿no?, en la DINOE, ¿no?, o sea, por un supuesto delito de rebelión, ¿no? Si bien él anunció el golpe, digamos, le llamó un golpe de Estado, ¿no?, porque cerró el Congreso no por las vías constitucionales, ¿no? No llegó a concretarlo, ¿no? Entonces el debate en Tati, o sea, no se llegó a meter el delito, ¿no? O sea, no hay una figura legal para mantenerlo, ¿no? Lo que hay es esta persecución política y está metido ahí simplemente por una venganza política, ¿no? El salvoconducto se ha dado. México es una gran medida, ¿no? El presidente de México, ¿no? López Obrador, de intervenir para poder salvaguardar a la familia de Pedro Castillo, que acá en este país, por las élites económicas, estaba siendo brutalmente atacado, ¿no? Acá hay mucha discriminación y clasismo, ¿no? Entonces la familia ha sido parte de eso para poder arrinconar al presidente, ¿no? Lamentablemente, o sea, es bueno porque le han dado salvoconducto, ha salido ya, ya está en México la familia, sin embargo, ha roto, han hecho que el embajador sea retirado del país, ¿no? Han dado autorización. Y para nosotros nos parece que eso confirma más en lo que llamamos acá, o sea, estamos diciendo que es una dictadura, ¿no? La señora Boluarte hace lo que quiere, les hace como quiere, ¿no? A los enemigos políticos que ella tiene, ¿no? Sin respetar el derecho internacional, ¿no? Felizmente el presidente mexicano no ha roto relaciones con Perú, ¿no? Porque, como lo mencionó en su conferencia, ¿no? Tiene que también salvaguardar los derechos de los ciudadanos mexicanos en Perú, ¿no? Que en esta situación que vivimos es inestable, ¿no? Daniel. ¿Qué tal, Román? Quería preguntarte cómo es la participación de distintos sectores sociales en estas luchas que se dan en Perú. Ayer leía que, por ejemplo, había habido choques con exponentes de lo que es la minería artesanal, incluso había muerto al menos uno de ellos. Llegaron noticias también por acá de un sector militar que salió a expresarse en el sentido de que no iban a reprimir y que veían todo esto como un abuso de poder del actual presidenta o pseudopresidenta. Quisiera saber algunas apreciaciones tuyas al respecto. Mira, sí, ha salido un sector de la minería. No estoy seguro, o sea, creo tenemos información de que es parte de la minería artesanal, también hay mineros artesanales protestando, ¿no? Pero en realidad son varios sectores protestando, ¿no? O sea, no solamente son los mineros, ¿no? Les digo, el sur y el centro del país, las federaciones, ¿no? Los comités de lucha, ¿no? Las organizaciones sociales organizadas, ¿no? Han salido a reclamar estos 15 días, ¿no? Y no paran de salir, ¿no? Si bien no he escuchado de la parte, digamos, esta militar que estén en contra, ¿no? Lo cierto es que cada día hay más pruebas, ¿no? Por ejemplo, de que muchas de los actos, de respuesta violenta que ha habido contra las Fuerzas Armadas o contra la policía, ¿no? Son de infiltrados en la misma policía. Hay varios videos donde se ven, acá le llamamos terna, son como policías vestidos de civil, ¿no? Que se infiltran en las marchas, ¿no? Para capturar a los protestantes, ¿no? Pero estos ternas se les ha visto, se les ha grabado en video, ¿no? Viendo cómo a partir de piedras, ¿no? Y otras cosas provocan a la policía para que la repriman a la gente, ¿no? Entonces hay una, digamos, un plan de criminalización de la protesta, ¿no? De parte de las fuerzas del orden, ¿no? De la policía y de las fuerzas armadas, ¿no? Como dije, también hay un plan de terruqueo, ¿no? Y sobre todo en el sur, ¿no? Hay que entender acá que esto no se terruquea, acá le llamamos terruqueo, ¿no? Esto no va contra Lima, ¿no? No va contra la Lima clase media, la Lima pudiente, ¿no? Va contra el sur del país, ¿no? Donde nuestra población más andina, ¿no? Está acostumbrada, históricamente los han agarrado de terroristas, ¿no? Hace poquito, ayer el mismo, el que hasta ahora era premier, hoy día lo han sacado, ¿no? Angulo, decía que la gente moría porque no entendía lo que hablaban los soldados porque eran quechohablantes, ¿no? Entonces es una muestra más de racismo, ¿no? Y para colmo hoy día la señora Boluarte ha puesto como primer ministro al que era el ministro de Defensa, el señor Alberto Tárola, ¿no? O sea, responsable de que las Fuerzas Armadas estén en las calles, ¿no? Como premio a toda la masacre que ha habido, ¿no? Entonces, Este es más o menos el panorama que andamos viviendo. Renunció la ministra de Educación y el ministro de Cultura de Baluarte. Boluarte. Sí, sí, renunciaron hace unos días, ¿no? Ellos dos nada más, ¿no? Los demás se mantuvieron. Cambió también el jefe del ejército, del comando en jefe. ¿Qué significa eso? Sí, mira, ahí hay un problema de nombramiento, ¿no? Antes de que Castillo se fuera, antes de que Castillo tuviera dieran el golpe, había dejado ya el cambio de por este coronel David Ojeda, que es el que ha asumido, ¿no? Según las investigaciones periodísticas, el coronel no asumió, ¿no?, el papel, la resolución. Antes de que Castillo fuera sacado por el golpe, ¿no?, había hecho un cambio ya en el comandancia del ejército, ¿no? Era por este señor David Ojeda. Según las investigaciones periodísticas, esto se perdió. O sea, en el sentido de que la resolución nunca llegó a ser publicado en el Diario Oficial del Peruano, que es donde se publican este tipo de cosas, ¿no? Y continuó el otro, ¿no? Es una irregularidad, ¿no?, que ha estado sucediendo, ¿no? Entonces, lo hecho la señora Dina, bueno, Palacio, es simplemente regularizar el tema, ¿no?, y ha asumido este nuevo general, ¿no?, David Ojeda. ¿Qué pasa con este tema de los mandos medios? Y después preguntás, Daniel, con este tema de los mandos medios que se rebelaron contra coroneles y generales. ¿De qué momento estamos hablando de eso? No tengo hay una, ahora no me acuerdo en qué localidad sacaron un comunicado suboficiales y oficiales medios acusando a los generales y coroneles del ejército de ir contra el pueblo y que ellos no iban a aprobar eso, incluso instando a la policía a desarmarse. Con sinceridad no tengo conocimiento de ese comunicado, lo estoy escuchando recién. Bien. No tengo conocimiento. Bien, Daniel. Sí, quería saber, Román, tu enfoque acerca de cuál puede ser el futuro del régimen constitucional en Perú, porque continuamente se plantea el desplazamiento de los presidentes que son electos. Parece ser, visto a la distancia, por lo menos un escenario de gran inestabilidad, de gran desprestigio del Congreso, de una constitución que está fuertemente cuestionada. En fin, ¿cómo se presenta el panorama en ese campo? Bueno, creo que ya es el conocimiento público que acá vamos en el sexto presidente, ¿no?, en pocos años, ¿no? Lo que se viene el séptimo, ¿no? En la práctica, en año y medio, si es que la población acepta lo que ayer aprobó el Congreso de la República, que es un adelanto de elecciones, hacia julio del 2024. De ser así, tendríamos el séptimo presidente, ¿no?, en julio del 2024, pero varios acá nos preguntamos, y con dudas aún, es si el sur y el centro, que son los que están más movilizados, van a aceptar, ¿no?, un año y medio más de represión, ¿no?, porque las marchas no han parado. Probablemente en algunos lugares hay tregua por el tema de fiestas, ¿no?, desgaste y también miedo y tristeza, ¿no?, por las masacres que han habido, pero los frentes de defensa y demás se siguen organizando para las protestas, ¿no? Entonces, si, digamos, la provocación que haya tenido la señora Boluarte al nombrar a Alberto Tarola como premier, ¿no?, responsable de las muertes, ¿no?, uno de los principales responsables, es una provocación, ¿no? El Congreso decida quedarse un año y medio más, es otra provocación. Probablemente este conflicto no acabe, ¿no?, y podamos terminar con un cambio presidencial más antes de lo que se espera, ¿no? Y bueno, eso, digamos, es lo más simple que podría pasar, ¿no? O sea, desde las izquierdas, el mismo pueblo, ¿no?, también se anda peleando el tema de una asamblea constituyente, ¿no? Saben ustedes seguro que acá tenemos una constitución hecha en dictadura, ¿no?, y que hasta ahora no se cambia, ¿no?, que es la que cuida el modelo económico, más que nada le decimos vendepatria, ¿no? Entonces, acá también se anda luchando por poder cambiar esa constitución, ¿no? Y es una pelea, una disputa que se tiene con las élites, ¿no? Alfredo, ¿alguna pregunta? Sí, Román, justamente estaba pensando en esto que decías, ¿no? Acá en la Argentina se habla mucho de la correlación de fuerzas, ¿no? Que la correlación de fuerzas es desfavorable. Nosotros tampoco hemos podido reformar la Constitución. Y cuando tuvimos una nueva Constitución, un golpe militar la abolió y ni siquiera el peronismo, cuando volvió al poder, lo utilizó. Seguimos con la Constitución de 1853. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿cómo es en Perú la correlación de fuerzas? ¿Hay espacio para pensar que frente a esta grosera alteración permanente, como bien señaló Daniel, del orden constitucional, puede haber algún espacio para una cuestión insurreccional que pueda darle a un futuro presidente no solamente el cargo, sino además el poder? Yo creo que sí, creo que estamos en un periodo, una crisis de régimen, ¿no? Y en un periodo destituyente, ¿no? Las últimas acciones, o sea, 6 presidentes que en tan poco tiempo, es una muestra de eso, ¿no? Desde el sur, sobre todo, y desde el centro, que es donde el foco de las movilizaciones y de la insurgencia, ¿no? Se plantea claramente una asamblea constituyente para una nueva constitución, ¿no? El problema acá es Lima, ¿no? O sea, Lima es la capital. Lima concentra el poder, concentra la mayoría de la población, ¿no? Y Lima concentra una gran indiferencia con las demandas de la mayoría del país, ¿no? Sobre todo del sur y del centro, ¿no? Pero, por ejemplo, las últimas encuestas que salieron, y te hablo de ya unos meses, ¿no? Anunciaba un 35% aproximadamente, ¿no? A favor de un cambio constitucional, ¿no? Eso hace unos años era impensable, ¿no? O sea, acá hay una estigmatización contra el cambio constitucional, ¿no? Asociado otra vez al terrorismo, ¿no? Y más, ¿no? Entonces, pero sí creo que cada día hay una necesidad, ¿no? Una voz más fuerte de poder llegar a una asamblea constituyente, ¿no? El gran reto, más allá de que lleguemos o no lleguemos, y creo que en algún momento se va a dar, ¿no? ¿Qué sector de la población, ¿no? Al final va a ser el que va a escribir esa nueva constitución, ¿no? Y que no nos pase lo que le pasó a Chile, por ejemplo, ¿no? Que llegaron hacia la nueva constitución y fue rechazada, ¿no? Entonces, creo el camino hacia una nueva constitución se va a dar, ¿no? La cuestión es incluso más complicada de cómo se va a construir esa constitución y quiénes la van a hacer, ¿no? Te preguntaba hoy sobre el problemita este, y ya te dejo, Fátima, que te decía de los oficiales, porque la noticia dice que oficiales subalternos, técnicos y suboficiales y tropa en general, acantonadas en el valle de los ríos Apurímac, N y Mantano, y fronteras, no acatarán cualquier acto contrario a la vida humana. Nos declaramos en rebeldía frente a la usurpadora Dina Boluarte y estamos contra este sistema explotador corrupto avalado por la Constitución Política del Perú de 1993. No lo he visto, como te digo, pero puede ser, digamos, una vertiente más tipo la de a los reservistas, ¿no? Que estaban con un candidato llamado Antauro Humala, ¿no? Que es de corte más nacionalista, ¿no? Podría ser eso de ahí, ¿no? Lo cierto es que no ha trascendido la noticia, por lo menos por hasta acá, ¿no? Claro. Sí me estoy enterando por tu comentario, ¿no? El Brian dice, bueno, Fátima. Sí, no, yo pensando en lo que va contando el compañero, hola, soy Fátima, te quería preguntar, porque también pensaba mientras decías, bueno, una asamblea constituyente dentro de los reclamos que piden, puede pasar lo mismo que Chile, y pensando en esos casos, Chile, Colombia, estando Castillo detenido, ¿hay alguna fuerza política, organización social o coordinadora de organizaciones, digo, que puedan empezar un camino por la vía electoral? Que pueda ser como una propuesta de superar esta situación, si es que logran ir a elecciones como la nueva dictadura quiere? Mira, ahorita tenemos dos problemas, ¿no? O sea, tres, creo. O sea, uno, que la constitución actual tiene un candado para reformar esta que tenemos, ¿no? O sea, no puedes reformarla si no pasa por el Congreso, ¿no? Y el Congreso está mayoritariamente capturado por la derecha, ¿no? Y digo, tiene que pasar por el Congreso porque no hay un artículo de la Constitución que diga que se puede llamar una asamblea constituyente, ¿no? O sea, primero hay que pelear una reforma constitucional, ¿no? Y este Congreso nos ha quitado incluso la posibilidad de ir a referéndum para preguntar. O sea, ya no podemos ir a referéndum a menos que el Congreso lo apruebe, ¿no? Entonces, otro bloqueo más que nos han hecho, ¿no? Y con sinceridad, acá tenemos una evaluación desde las mismas izquierdas, varios, ¿no? Que las izquierdas están debilitadas, ¿no? O sea, toda esta insurgencia que está sucediendo, no parte de las izquierdas, ¿no? Parte del pueblo mismo, ¿no? Que salió indignado del golpe que le dieron al presidente Castillo, ¿no? Y que las izquierdas ni siquiera leyeron, ¿no? O sea, si ustedes ven la mayoría de posicionamientos que tenían las izquierdas antes de que Castillo fuera sacado de Palacios, eran muchos contra Castillo, ¿no? O sea, desgraciadamente, ese ha sido el posicionamiento hegemónico de la mayoría de líderes de izquierda, ¿no? Que están corrigiéndolo después de toda la movilización que ha habido, ¿no? Ahora es cierto también que el presidente Castillo dejó atrás varias cosas importantes que con lo que llegó, ¿no? Sin embargo, la población ha salido a respaldarlo, ¿no? Y bueno, el escenario está difícil, ¿no? Las izquierdas están muy debilitadas electoralmente, solo tenemos en la práctica dos inscripciones nacionales, con lo que se podría pelear, por ejemplo, en 2024, una presidencia, ¿no? Por ahora están todos desperdigados, debilitados, ¿no? Entonces el panorama se torna sombrío, pero bueno, igual hay que seguir trabajando a ver cómo se logra fortalecer, ¿no? Te agradecemos mucho esta charla, Román. Nos quedamos sin tiempo y además sin tiempo del último programa del año. Así que mucha fuerza desde aquí, desde los que hacemos estos medios alternativos y estos programas alternativos. Muchísima fuerza y muchas gracias por esta charla. Fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Muchas gracias, feliz año, feliz fiesta. Un abrazo. Fuerza.